Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos bonaerenses? ¿Cómo andan? Habitantes de la provincia más importante y más grande de Latinoamérica. ¿Cómo están, queridos oyentes? Esto es Bonaerenser. Un día más, una nueva emisión, es la hora 13.09. Estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires. Para traerles el análisis y las novedades que están sucediendo y que van a suceder en la provincia, y por qué no en la República Argentina. Primero vamos a darle las buenas tardes a todos los que nos acompañan cada día que ponemos al aire este programa. Saludo a Walter, a Marcos, ahí en la operación técnica. Walter, Marcos en las redes, el dueño de la pelota que está a mi lado, Alejandro Cooper, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fede. Perdón. Campino. A Fede lo presento yo ahora. Usted me dice buenas tardes a mí, Cooper. Bueno, sí, patrón. Y buenas tardes a toda la audiencia en esta hermosa tarde. Linda tarde. Primaveral. Sí. La temperatura 24.3, por suerte no hay sensación térmica agobiante. Señor Federico Cedarri, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo andan? Bien. Usted lo dijo. Federico Cedarri lo anunció el martes, acá, en el aire de Bonaerenser, en la 91.3, dijo, caló queda fuera. Señoras, y señores... Caló hondo el mensaje de Federico y quedó... Ojo, el gremio que en los 70 fue más poderoso que Perón. Pará. Exactamente. Ojo, no, pará. No, no estoy más poderoso que Perón, no, pero llegó a tener 2 millones de afiliados. Pucha, hermano. La hoy el tremenda. Gremio que más tiene debe tener 800.000 afiliados. No, quiso ser más poderoso. 1.200.000 comercios. Comercios mercantiles. Perdón. Salió hace poco 1.200.000 comercios, pero llegó a tener comercio 3 millones de afiliados. La Wonky intentó ser más poderoso que en Perón para hacer un peronismo sin Perón, hasta eso intentó. Con Bandor, claro. Bueno, así le fue a Bandor, pobre. Ahí sí. Pero quiero decir, ese gremio hoy no cuenta. No, Fede. Perdón, no cuentan los gremios. Cobró... industriales. Claro. Ajá. Te lo voy a porque fíjate. Daer en los gordos, servicios, comercio, sanidad. Sanidad. Acuña, estacioneros de servicio. Acuña, estaciones de servicio, pero responde a Barrio Nuevo. Gastronómicos, claro. También servicios. También servicios. Claro. Y Pablo Moyano Aracat, que. Y además es un peligro tenerlo en la gran de enemigo. Claro. No, de enemigo y en ese puesto. El poder de daño de camioneros es enorme. Te para las rutas, te para el comercio del país, si quiere. Perdón, y también te destraba, porque la 125 se destrabó porque camioneros los muchachos que tenían lo que había que tener, sí. Y es un gremio que te bloquea el grupo Clarín. Sí. A ese nivel, camioneros. No, ni hablar. A ni ese hablar. Nivel. Y lo interesante es saber si se resolvió el conflicto interno para la conducción de manera pacífica y ya está, o dejó esto alguna tensión que puede llegar a generar problemas después a partir del 15. Porque el 15, según me dijeron a mí en estos días, el 15 empieza otra historia. Sí, eso sí es indudable. Yo sí. Creo que en realidad puede haber dejado heridas que hoy están resteñadas por la unidad en la necesidad, diría yo. Hoy los popes sindicales están unidos para enfrentar, en este caso, al kirchnerismo duro y a la cámpora. Y también hacia los movimientos sociales. Entonces están encuadrados hoy. ¿Quién puede asegurar que Pablo Moyano, dentro de 2 meses, esté criticando la liviandad de la CGT? Eso no se puede asegurar. Vos decís que tiene juego propio. Para mí siguen teniendo juego propio los Moyano. Perdón, que hay facturas. Hay encuadramientos sindicales que pidió camioneros que le van a estar lo están esperando con el cuchillo abajo del poncho. Vale. Y puedo decir de alguien que toda la vida lo escuché hablar muy bien de Hugo Moyano, pero agarrar y empezar a decir el hombre de Lomas porque digo, Comercio de Lomas estuvo enfrentado a Moyano, pero sin embargo lo escuché hablar bien de Moyano. Exactamente. No. Listo. Son encuadramientos recientes y hay gente enojada. Hay gente enojada. Y recuerdo cuando fue el traspaso de Walmart a de Narváez. Ahí camioneros se quiso quedar y ahí tuvo un litigio con mercantiles porque se quería quedar con parte, digamos, de los empleados del supermercado, los que deberían cuadrar de los que gremio, están adentro de los que están en los galpones. Exacto. Y ahí también generó un problema, un enfrentamiento. Y también hay que ver cómo se encuadran las tecnológicas a partir de ahora, porque eso no está muy claro. Por ejemplo, un Mercado Libre, ¿no? ¿Cómo se encuadra eso sindicalmente? Uh-huh. Porque también ahí Camioneros quiere. Camioneros y bancarios. Exacto. Y bancarios por el tema de las tarjetas. Exactamente. Uh-huh. Ahí también va a haber un problema. Uh-huh. Bueno, por lo menos antes de las elecciones quedó resuelto. No, eso cual, seguro. Eso un poquito le ayuda, Alberto, ¿no? Y sí, aparte del acto que van a hacer, digamos, el 17 en su... Para apoyar, en principio, al gobierno, habría que ver de acá al 17 si cambia la consigna y es otra. Uh-huh. No es en un apoyo al frente de todos, es un apoyo al gobierno. A Alberto Fernández, nada más. Ojo con ese detalle. Sí. Bueno, ¿no? Eso marcó la pauta, ¿no? Estaba Pérsico ahí que está enfrentado con Cristina. Exacto, tal cual. Bueno, Fede, hoy hay dos cierres. Hoy se cierran la campaña. Va, los dos partidos, los dos frentes más importantes. Juntos, ¿dónde cierra, Fede? En este momento, Juntos está cerrando en el Club Atenas, acá en La Plata. Ahora, a las 3 empezaba el acto. Perfecto, sí, exactamente. Está hablando Facundo Manes. Vamos a luchar contra la inseguridad. Obviamente, el caballito de batalla a partir de lo que pasó, de la lamentable muerte, claro, en Ramos Mejía. No solamente la de Ramos, sino ayer José Cepaz, un chico de 17 años también. Hay un uso, no digo uso político porque hay que hacer política, un uso proselitista. Y claro, está claro. Debería haber soluciones conjuntas en vez de utilizar por ahí la desgracia de la gente. Y el otro cierre, obviamente, es el del Frente de Todos. Imagino que va a estar Alberto y no se sabe qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, ¿vos sabés? Yo sinceramente, Ricardo, te digo, para mí Cristina se corrió de la campaña. Tampoco va a estar en el búnker el domingo. Epa. Y hoy, por ejemplo, se bajaron los gobernadores también. Toma. Es un síntoma. Sobre todo, ¿sabés por qué es un síntoma? Hace 2 meses, más o menos, cuando me tiraron la estrategia de la construcción de poder para la campaña, me dijeron: Máximo y Sergio Massa se van a encargar de la provincia de Buenos Aires, de armar el frente y la estructura de campaña. Y Alberto se iba a encargar de construir el poder y la estrategia de campaña con los gobernadores. Le salió para el Tuchel. Y sí, fíjate que Massa tampoco está confirmado hoy, ¿eh? Massa tampoco está confirmado hoy, ¿eh? Perdón, le hago la pregunta a los dos. ¿Quién se sube para estar en la foto de la derrota? Nadie quiere estar en la foto de la derrota. Vos venís y decís, te lo digo. El único que vi subirse a un escenario de la derrota y salir airoso fue Néstor Kirchner. Claro, en 2009. La verdad. Y chapó, ¿no? Porque. Y además, perdón, ¿y después qué hizo? Porque después en el 2009. Nacionalizó las AFJP, sacó la ley de medios. Ayer alguien que no es periodista, digamos, ni de la familia, me preguntó, ¿qué pasa después del 14? Digo, la verdad no tengo la más pálida idea. Yo creo que nadie lo sabe. Pero, no, porque me dijeron, bueno, pero Néstor en el 2000... Para mí, humilde modo de ver, en el 2009 no había un líder opositor con tanto poder de daño como hoy está, como es Macri. Me parece que de Narváez no ocupaba ese rol de líder opositor. No, y aparte fue efímero lo de Narváez. Fue una alianza en su momento con... era Unión Pro, ¿se acuerdan? Con Macri. Se llamaba Unión Pro con Macri. Exactamente. Pero al mes estaban peleados. Perdón, eran Macri, Solá. Solá y de Narváez. Duhalde también estuvo ahí en el armado. Siempre estuvo en el armado. Perdón, que a mí me contaron, no sé si será verdad o no, no lo puedo confirmar, que a Felipe lo mandaron ahí tipo espía. Era una quinta columna. Y capaz, puede ser, porque Felipe después se fue al macismo. Me contó alguien del Nuevo Encuentro. Una fuente interesante del Nuevo Encuentro. Lo que te puedo decir de esa elección, que enseguida los tres estaban buscando ser ellos presidente. De Narváez estaba buscando que le permiten, a pesar de ser colombiano, presidente. Solá lo mismo, y Macri también. Es la hora 13:19 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser. Y nuestro compañero Walter presenta lo que sigue. Dale. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Es la hora 13:20, estamos en vivo, para toda la provincia de Buenos Aires, en Bonaerenser. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, nos preocupa a todos. Definitivamente hablamos de la economía. Por ahí la microeconomía, si se quiere, o la macro, depende. En términos de macro, supongo el tema del dólar blue, y en tema de micro, la inflación que hiere a todos nuestros bolsillos. Estamos en comunicación con el señor Nicolás Pertierra, economista, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, Ricardo Carosino te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias por comunicarte. Gracias por tu tiempo, sos muy amable. Bueno, la primera pregunta. El domingo, ¿se juega la economía? Digo, ¿la gente va a votar pensando en la economía? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que va a ser un balance, ¿no? Entre lo económico y lo político. Uh-huh. Por el lado, dos frentes complicados, diría, para el gobierno. Por lo económico, sobre todo porque se esperaban respuestas mucho o más contundentes, sobre todo dirigidas a lo que sería lo que uno interpreta, digamos, que es la base electoral del peronismo. Exacto. Digamos, esa base social, la base de la pirámide de ingresos, ese sector que viene de 4 años muy duros de crisis económica. La verdad es que seguramente lo que esperaba era una respuesta más contundente que todavía no llegó, y que lo que se ve es que los aumentos o mejoras que puede haber para el lado de ingreso a veces se escapan muy rápido por el lado de los gastos, ¿no? Por el efecto de la inflación. Entonces, esa es, me parece, en cada hogar, digamos, la cuestión inflacionaria va a pesar necesariamente. Y después políticamente también tiene cuestiones para trabajar el gobierno, ¿no? Me parece que es evidente, están a la luz de todos, pero bueno, nos concentramos nosotros, por lo menos los economistas, sobre todo en la parte que hace a la cuestión económica, ¿no? Nicolás, a partir del 15, digo, ¿la economía depende mucho de un acuerdo con el FMI? ¿Es lo que condiciona la marcha de la economía o no eso? Yo diría que depende más de lo que haga el gobierno que lo que le permita o no el FMI, porque pensando, y no solo en esta elección de medio término, sino en los próximos 2 años que le quedan al gobierno, a mí me parece que tiene que saldar esta deuda, sobre todo con su base social, diríamos, ¿no? Sí. Para poder ser competitivo electoralmente, y no solo por una cuestión electoralista. Me parece que hay un mandato de justicia social que lo obliga a modificar alguna de las cuestiones económicas con las que le tocó asumir, ¿no? Uh-huh. Esa herencia, ese equilibrio distributivo con el que asumió Alberto Fernández, me parece que era un escenario para empezar a modificar. Y todavía se ve que es complejo, obviamente. No se minimizan las cuestiones que estuvieron en el medio, como la pandemia y demás. Por eso uno entiende que pueda tener este año un mal resultado, pero sí que va a estar en el centro de la agenda de los próximos 2 años modificar el escenario distributivo, porque si no va a ser muy complejo para la Argentina poder salir adelante. Y me parece en segundo orden, después de eso viene la cuestión con el fondo. Bien, estamos hablando con Nicolás Pertierra, economista, integrante del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Te hago una pregunta más y después te dejo con mis compañeros de la mesa. El control de precios, ¿es una decisión política o es una decisión económica? Y las dos cosas, porque obviamente estamos hablando de que se tenía que responder a un aumento de precios muy brusco en un periodo corto de tiempo y en un sector muy sensible como es el de artículos de consumo cotidiano, estamos hablando de alimentos, bebidas y higiene, cuidado personal, digamos, ese tipo de rubros, que es un sector, particularmente el de alimentos, yo diría que es de los que fue más beligerante, más opositor y con un perfil muy alto en los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández. Y me refiero particularmente a la COPAL, que es la entidad que agrupa las entidades empresarias productoras de alimentos, las grandes empresas. Ahí me parece que, o que agrupa muchas empresas, pero en el discurso público lo que se termina imponiendo, digamos, es la voz de las grandes empresas del sector. Y fue un sector muy beligerante, ¿no? Que pedía, incluso en plena pandemia, en un contexto muy delicado, que no existiera ningún control de precios máximos, y eso obviamente dejaba a un sector muy amplio de la población que en ese momento no podía ni siquiera producir, ni siquiera trabajar, sin ninguna garantía de cuáles iban a ser los precios que iba a pagar en la góndola, ¿no? Y entonces hay las dos cosas, un sector económicamente que tiene una posición dominante y un sector que también en lo político confrontó bastante con el gobierno en los últimos dos años. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás, Federico? Te hago una consulta, Nicolás, y con vista más que nada al año, al 2022. Vos decías que también el gobierno de Alberto Fernández tiene la deuda de lo que es la redistribución, ¿no?, del ingreso. Pero ¿cómo ves vos un 2022 con una inflación que dicen los economistas en general que va a tener un piso del 60%, y a esto le agregás las tarifas bastante pisadas, que el gobierno recién admite que en abril-mayo podría aumentar la luz y el gas? Y en ese esquema tenés una posibilidad de acuerdo con el fondo, que también muchos dicen que va a ser un acuerdo corto, no un acuerdo largo. ¿Vos cómo visualizás el 2022? Ni hablar que es un año complejo. Yo diría que lo más difícil viene sobre todo por el lado de la escasez de reservas, ¿no? Que si Argentina quiere crecer más rápidamente, eso implica más importaciones, y ahí el margen no va a ser muy grande. Lo que me parece que en tema de precios concretamente, hoy la economía y todos los sectores, y sobre todo los que pueden, diría, no todos los sectores, porque no sería lo mismo hablar de un gastronómico en algún lugar del país de consumo popular que un restaurante de tope de gama en Palermo o en el centro de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Son dos realidades muy distintas, pero a grandes rasgos yo diría, hay sectores que hoy tienen colchones de precios muy importantes. El sector alimenticio, el sector medicamentos, algunos eslabones del sector de indumentaria, el sector de insumos de la construcción. Entonces es para pensar qué hacer con esos colchones, porque si le ponemos colchones a todos los sectores de la economía por las dudas en los precios, va a ser muy difícil bajar esa inercia inflacionaria, ¿no?, que venimos describiendo. Y el gobierno lo que tiene que hacer es resolver primero internamente cuál va a ser la política en tarifas, por ejemplo, ¿no? Vos lo mencionabas. ¿Cuál va a ser concretamente un número que sirva también para orientar los números del resto de las decisiones de la economía? Si vos no sabés si las tarifas van a aumentar un 10, un 15, un 50 o un 60%, es muy difícil poder proyectar algo, ¿no? Entonces, tiene que definir, yo diría, dos variables claves, tipo de cambio y tarifas, sobre la mesa, y decir, bueno, yo garantizo estos precios por un periodo de acá a 3-6 meses. Estos colchones que hoy existen en estos sectores que se acumularon en el último tiempo no pueden existir, digamos, no pidan más aumentos porque ya tienen un colchón, y que eso sea lo que haga el gobierno en un programa claro, donde el congelamiento, en todo caso, de ir sector por sector, abarque a muchos sectores en simultáneo, ¿no? Porque son muchos los sectores hoy que tienen aplicados aumentos de precio por las dudas, digamos. El gobierno ha colaborado en parte a que eso sea de esa manera. Lo que tiene que hacer de acá en adelante es, bueno, empezar a desinflar esos colchones, porque si no va a ser muy difícil poder encontrarle el agujero al mate de alguna manera. ¿Y la falta de dólares cómo la suplís, Nicolás? Porque vos tenés, digamos, la entrada por exportación recién en marzo, que va a ser el grueso de la cosecha de la soja, pero también el precio ha bajado de los $600 que tuvo este año el gobierno. Solamente lo que queda es la exportación vía productos manufacturados con valor agregado, ¿no? Sí, obviamente me parece que ahí en un escenario donde la exportación mucho ya no depende de lo que puedas hacer, porque no es que manejas los precios internacionales, y la producción agropecuaria, que explica una buena parte, es no es fácil de incrementar, de duplicar, por ejemplo, la cantidad producida, tenés un límite físico en la tierra, ahí entran a jugar, me parece, dos cosas. Por un lado, administrar también de forma más sensible lo que es la salida de divisas, y eso también tiene un impacto en el crecimiento, probablemente, ¿no? Estamos hablando de tener que administrar más en detalle lo que son las importaciones. Seguramente tenga que recurrir a algo de eso el gobierno el año que viene, de forma, yo diría, un poco más anticipada de la que lo viene haciendo ahora, ¿no? Porque ahora parece oscilar el Banco Central, que tiene o todas las importaciones absolutamente liberadas o cierra absolutamente todas las importaciones. Entonces no es una forma muy muy efectiva, digamos, de hacerlo. Para el año que viene, ahí me parece que debería aplicar un lápiz más fino. Obviamente que tiene un impacto en la actividad, limitar en algún punto las importaciones, pero cuando no tenés los dólares en el Banco Central, muchas alternativas no tenés. Y después, perdón, para no hacerla muy larga, una cuestión importante para administrar la cuestión de la brecha cambiaria, por ejemplo, es la cuestión tributaria, ¿no? Un segmento de muy altos ingresos, que fue el alcanzado por el aporte a las grandes fortunas a principios de este año, eso contribuyó notablemente a principios de este año a bajar la brecha cambiaria. ¿De qué manera? Entraban dólares que estaban en el exterior por las vías financieras del MEP y contado con liqui, que son, digamos, instrumentos sofisticados, pero que usan justamente esos grandes jugadores. Y después también, esos sectores de muy altos ingresos son los que presionan sobre la brecha cambiaria, ¿no? Porque más ahorros en pesos, digamos, no necesitan, entonces, ¿qué hacen con el excedente? Y lo dolarizan. Entonces, tributariamente, a alcanzar un sector de esas características me parece también clave para la estabilidad cambiaria, incluso, ¿no? Cosas que usualmente no se suelen conectar del todo. Nicolás, se me acaba el tiempo, pero te tiro una cortita. Si puedes decir por cierto o no, es difícil, pero sí. Va a haber, ¿se necesita una devaluación o no hace falta? Hablamos de un 30 o un 40%, por decir algo, se me ocurre. Sí, yo creo, para hacerla corta, te diría, un salto brusco, ¿no? No. Modificar la política cambiaria, actual, sostenible indefinidamente, claramente no es. Perfecto. No se le encuentra la respuesta por el lado de la inflación, va a forzar al gobierno a también que esta devaluación que vemos en el 1% mensual, sí, exacto, sea más parecido al 2-3%, ¿no? Perfecto. Nicolás Pertierra, economista integrante del Centro de Estudios Económicos Escalabrín Ortiz. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Es la hora 13:32. Esto es Bonaerenser. Hablábamos de economía. Ya viene la parte política y el cierre del Frente de Todos. Algún comentario sobre Juntos. Y, el análisis de toda la política en Bonaerenser. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Walter. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Somos Radio. Capital 91.3. En casa o donde vayas. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de Izquierda, lista 504. GEM de Radio, GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos Radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos.

Seguimos en Bonaerenser, es la hora 13:39 en toda la República Argentina, la temperatura 24.3. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital para toda la provincia de Buenos Aires. Y una noticia, tenemos una noticia que recién discutíamos, comentábamos con acá con Fede, una noticia que el gobierno lo tiene muy preocupado. Sí, la parece una boludez lo que voy a decir, pero detenete un segundo a pensar lo que voy a decir y vas a ver que no es una boludez. El domingo llueve. ¿El gobierno? El domingo llueve. Fuera de broma, el gobierno llamó al servicio meteorológico. Llamó y pidió un resumen, digamos, de hora por hora. Ajá. Y le dijeron que posiblemente, si hay lluvia, haya la mañana, en el transcurso de la mañana, en lo que va de las 6 de la mañana al mediodía. Después puede llegar a parar y puede haber otro aguacero a la tarde con más intensidad después de las 4. Eso fue lo que le dijeron al gobierno. Pero vieron cómo es el clima. Eso es muy difícil también. No, es muy difícil, es muy difícil. Inclusive para el mismo servicio meteorológico, 4 días antes es muy difícil. Yo creo que eso se puede terminar el día anterior. Pero el gobierno está preocupado. Yo me preocuparía siendo el gobierno. Sobre todo, bueno, primero y principal, lo que estuve hablando en estos días con mis fuentes es que la dan por perdida la elección. No, en ningún escenario ven un triunfo, en ningún escenario, no importa el escenario que se planteen o se imaginen, en ningún escenario ven un triunfo propio. El más optimista escenario es achicar la brecha. Exacto. Y es el más optimista. Ni siquiera un empate y es el más optimista, Ricardo. Pero hay un temor muy fundado de que a partir de los hechos de inseguridad en los últimos días y bueno, lo que es también la profundización de la polarización que pueda determinar que la diferencia de las PASO se amplíe y ello ya sería un escenario mucho más difícil para el gobierno, sobre todo acá en la provincia, el gobierno de Kicillof, que ya está cuestionado por los intendentes. De hecho, el arribo de Insaurralde viene por el lado de los cuestionamientos de los intendentes. Bueno, si los intendentes cuestionan a Kicillof y los gobernadores cuestionan a Alberto Fernández, el Frente de Todos tiene un problema bastante importante. Y sí. Si dentro del Frente de Todos ya nadie niega las tensiones. Ya nadie las niega. Vamos a partir de ahí. Ya nadie niega las tensiones. Desde el momento que Cristina hizo lo que hizo después de las PASO, ya afloró que estaba quebrada la relación, por lo menos entre dos líderes del Frente de Todos. El presidente y la vicepresidenta. Y el tercer la tercera pata de los dos, digamos con un poquito menos de poder, es Massa, está desaparecido de la campaña también. Exactamente. Y esto es un indicio en Massa, porque Massa, si bien atraviesa por estos momentos un periodo de muy poca imagen positiva, en general está muy parecido a Cristina y a Alberto, en imagen negativa, ¿no? Cerca del 70%, es un tipo más intuitivo, ¿no? Que lee la política y no se deja llevar por ahí tanto como creo que Cristina a veces se deja llevar por el ímpetu. Y a veces comete errores, Cristina. Por las convicciones. Por el ímpetu. Por el ímpetu. Fíjate vos que ella cometió un error grave con la carta que le hizo Alberto. Tranquilamente Alberto, si salía con los gobernadores, la podía correr. Sí. Y no se animó a hacerlo Alberto, pero la tuvo picando en el punto del penal. Es que Alberto no tiene votos propios hoy, ¿eh? Y eso Cristina no lo pensó, lo hizo de impulsiva. Uh-huh. Y creo que después reflexionó, pero ya le había hecho la jugada. Y Alberto no se animó, pero la tuvo, ¿eh? La tuvo picando. Sí. Digo, Alberto hoy no tiene voto propio. Yo no sé si fue la pandemia o qué, pero no construyó el poder que necesita un albertismo para poder pararse de otra manera después del 15, ganes o pierdas. Hoy el poder de Alberto, para mí, Ricardo, es algunos intendentes del Gran Buenos Aires, o sea, que ahora son funcionarios, pero manejan sus distritos, como Catopodis, como Zabaleta. El mismísimo Fernando Grey también se lo puede embanderar de ese lado, si vos querés. Pero nada más. Exactamente. Nada más. Es muy poquito. Exacto. Es muy poquito para intentar ir por Cristina. ¿Qué es lo que Néstor Kirchner tenía en el 2009 para trazar una diferencia cuando perdió con De Narváez, ¿no? Yo creo que ese era otro escenario. Primero por el tema de la oposición, que no tenías una oposición tan fuerte enfrente. Hoy tenés una oposición muy fuerte. Muy fuerte. Con candidatos ya potenciales para el 2023. Exacto. En la gatera. Los medios de comunicación muy, muy envalentonados. Y aparte con un triunfo presidencial en el background. Claro, Kirchner no tenía la inflación que tenía en 2009 Alberto. Vamos a seguir hablando del tema, obviamente. Hay para tela para cortar. Es la hora 13:44 en toda la República Argentina. Esto es Buena Herencer. Y Walter presenta lo que sigue. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Bueno, estamos en comunicación con el candidato a diputado provincial por La Plata en el Frente de Todos, Juan Tachu Malpeli. Juan, buenas tardes. Ricardo Carosino te saluda. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? A disposición siempre que podamos charlar y contar un par de cosas y responder todo lo que quieran, obviamente. ¿Vas a estar en Merlo hoy, en la tarde? Mira, la verdad que tenía ganas de ir, pero la verdad que estamos ultimando detalles de la logística del domingo y bueno, nos parece que es mucho más importante. Y la verdad que ir a Merlo medio que te come toda la tarde, viste, que tenés que ir un poco antes y sí. Y termina tarde, bueno, y la vuelta. Así que la verdad que creo que no, casi seguro que no, me voy a quedar acá en La Plata. Estamos, repito, ultimando detalles de todo lo que es la logística, los fiscales, las viandas para los fiscales, alguna cuestión que tenemos que atender. Así que nos vamos a quedar acá en La Plata con todo eso. Juan, para ustedes, no sé si para vos, por ahí pedirte una opinión personal o una opinión que vos conozcas dentro del Frente de Todos, en la mayoría. Digo, ¿cuál es el peor o el mejor escenario que están evaluando, si es que evalúan, para el lunes 15? A ver, buena pregunta. Te voy a decir más lo personal, porque en general creo que también coincidimos en muchas cosas, pero bueno, no quiero jugar a ser exégeta de nadie. El mejor escenario para el 14 y posterior 15 es al principio que vaya a votar mucha más gente de lo que votó en La Paso. Creo que es fundamental, lo vengo repitiendo en varios lugares, fundamental que ese 12, 14, 16% que no votó, por lo menos en la ciudad de La Plata y en algunas otras ciudades, vaya a votar, porque de eso se trata, fortalecer la democracia, ¿no? Permitirme abrir un paréntesis. Están anunciando tormentas para el domingo. Cierro paréntesis. Sí. Lo leí. Obviamente estamos todos atentos a esas cuestiones. Bueno, ojalá que las tormentas no impidan la participación. Exacto. Y digo participación general porque, repito, uno que es un militante de la política y defensor de la democracia, me parece que es la mejor forma de defender la democracia cada dos años, elegir a nuestros representantes. Castigar lo que queremos castigar, apoyar lo que queremos apoyar y elegir también destinos del país, la provincia o el municipio. Y estas elecciones legislativas, como todas las elecciones legislativas, no son menores, más allá de que a veces las quieren vender como algo menor a la ejecutiva, porque obviamente busca representantes en el Congreso, en la legislatura y en el municipio que apoyen políticas públicas de los ejecutivos y que marquen agenda y leyes que puedan cambiar la realidad que se vive o transformar alguna cuestión. Así que me parece que fundamentalmente, en lo personal, quiero que haya mucha más gente que vaya a votar. Después, obviamente, si esa más gente va a votar y toda la gente que va a votar nos acompaña, bueno, enhorabuena y bienvenido será y ojalá que así sea. A partir de eso, el 15 creo que me resulta muy importante que la política en general, soy parte de eso y me hago cargo, tome una suerte de descanso en lo que es la batalla electoral. Me parece que hay que empezar a... Esto de elegir cada dos años, que es muy corto tiempo, hay que empezar a achicarlo en el buen sentido de el partido empieza cuando toca el pito y termina cuando termina, ¿no? Y no seguir permanentemente compitiendo, combatiendo y enojándose y no pudiendo encontrar un consenso luego de un debate serio de la problemática que tiene el país. Hasta que no nos demos cuenta de eso y sigamos pensando que la solución la tiene una sola persona o un solo grupo y el otro no, y bueno, vamos a estar bastante complicados, nos gobierne el partido que nos gobierne. Así que la expectativa en realidad es esa, de más para el 15, que termine la elección, que estén elegidos los representantes, y que, como dijo Sergio Massa, en el cual yo me siento enrolado, ahí soy parte del Frente Renovador, aboguemos por un encuentro de todos los partidos, de toda la política, para luego de un debate serio empezar a construir consensos que lleven a un desarrollo mayor del país, que creo que lo necesita. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Federico. ¿Cómo te va? Te hago una consulta más pensando en el 15 que en el 14, ¿no? Si vos tenés la chance de ingresar a la legislatura. La otra vez estuve hablando con Ariel Archanco y él me comentaba que su idea era poner el foco en el tema de los servicios públicos en La Plata. Por ejemplo, el caso de DELAP, ¿no? Llevar ese reclamo, que es un reclamo meramente platense y que los vecinos de la zona norte generalmente lo sufrieron mucho hace 2 años. ¿Vos también tenés una perspectiva de visualizar la carencia en los servicios públicos en la ciudad? Sí, no sé si me escuchan bien, porque te escuché medio cortado, Federico. No sé si me escuchan bien a mí. Sí, a vos sí. Sí, es un tema que lo hablamos con Ariel y con Lucía. Creemos que los servicios públicos en la ciudad ya hace muchos años que no vienen invirtiendo en mejoras, y bueno, necesitamos que se pongan a tono, ¿no? Que se pongan a tono con la tarifa, que se pongan a tono con las inversiones, que se pongan a tono con un desarrollo de la ciudad que la verdad que ha crecido muchísimo, pero los servicios públicos van desde muy atrás. Así que es uno de los trabajos que vamos a realizar mancomunadamente los tres diputados por la Ciudad de La Plata, y bueno, en puntual en La Plata, pero yo creo que tiene que ser en toda la provincia, seguramente, porque esto creo que se repite en varios lugares de la provincia. ¿Y cómo visualizás te decía, no obstante eso, después, bueno, obviamente tenemos también otras ideas para llevar a la Cámara, que también la hemos charlado entre los tres, y otras que vamos individualmente, y obviamente después buscaremos el consenso no solo de los representantes de La Plata, sino también de toda la legislatura. Perfecto. ¿Y cómo visualizás la elección en La Plata? Con respecto en este caso a Juntos, pero más que nada personificado en la gestión de Julio Garro. Perdóname que... No, digo... Te escucho medio... ¿Cómo ves la elección del Frente de Todos, digamos, frente a, en este caso, a la persona del Intendente Garro, que es el que pone en juego, digamos, la mitad del Consejo Deliberante? Mirá, yo creo que la elección va a estar un poco más peleada de lo que fue las PASO. Claramente en las PASO ellos tuvieron una PASO con el radicalismo, y eso fortaleció la participación. No obstante eso, en los números finales uno ve que han perdido caudal de votos, como perdimos nosotros muchos votos en 2019 a esta elección. Garro también perdió muchos votos de cuando fue elegido intendente a esta elección. Así que creo que va a ser una elección peleada, que no está nada dicho. Que bueno, vamos a nosotros estamos discutiendo por representantes en la legislatura del Consejo, y también discutiendo por un armado a futuro, una construcción de poder que nos permita dar pelea para la Ciudad de La Plata, para la municipalidad, para poner en sintonía con la provincia y con la nación, que creo que es fundamental, y que creo que hoy no está por esto que te decía yo de la pelea política permanente. Creo que flaco favor le hace a los platenses el intendente subiéndose permanentemente a la pelea política, sobre todo agarrado del jefe de gobierno de Capital Federal, de la Reta, y haciendo más política para los medios y para engancharse con la política nacional, que lo que necesita discutir y pelear para la Ciudad de La Plata, para que tengamos una mejora en seguridad, para tener una mejora en todo el desarrollo que La Plata necesita. Hay que trabajar en conjunto, creo que es fundamental. Le recordamos a los oyentes, estamos hablando con el candidato a diputado provincial, hombre de La Plata, del Frente de Todos, Juan Malpeli. Juan, recién veía los títulos en la televisión del discurso que estaba teniendo el candidato Diego Santilli de Juntos, y decía: vamos a reformar el Código Penal para que los delincuentes vayan presos. Como opinión personal, obvio, digo, tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Pero la crítica, como es hacia ustedes, hacia el Frente de Todos, en el tema seguridad, quería pedirte tu opinión del uso proselitista de Juntos, ¿no?, de este tema. Mira, a mí me parece detestable no de ahora solo, sino de cualquier momento, y lo haga quien lo haga. Y si hoy me parece compañero que hoy está dentro del Frente de Todos, me parece detestable el uso político, electoral, marketinero de aprovechar algún hecho de inseguridad o alguna cuestión de esa índole para utilizarla electoralmente. La verdad que No comparto para nada. Me parece que, repito, hay cosas que hay que tener códigos y realmente tener intención de solución, y no por un voto más, un voto menos, tratar de sacarle provecho a absolutamente todo. A partir de eso, también me parece importante destacar que Santilli a veces habla, lo he escuchado hablar varias veces, con propuestas que como si fuera de gobernador. Y exacto. Es una elección, repito, exacto, legislativa, exacto, donde va a ser parte de una Cámara de Diputados de la Nación, con 200 y pico, a largo, casi 300 diputados, donde tiene que jugar consenso, tiene que debatir y tiene que hacer propuestas de proyectos de ley para colaborar con las políticas públicas de los ejecutivos. Esto de decir, vamos a poner 15.000 policías en la calle, es nada más que mentirle a la gente y decirle una cosa que no va a ser cierta, o sí, pero si lo quiere hacer el gobernador, si la ecuación presupuestaria da y si se puede lograr, no desde un diputado nacional. Y creo que eso es parte de empezar a blanquear un poco lo que se elige, a blanquear un poco qué es lo que se habla, y no caer nada más meramente en un discurso electoral, porque, bueno, nada, como dijiste vos, estuvieron hace 2 años nada más, sí gobernando, sí con la parte ejecutiva, sí pudiendo hacerlo, y no lo hicieron. Exacto. Digo, no entiendo por qué en 2 años de repente lo quieren hacer. Sí. Ojalá que haya voluntad política para construir. Repito, no la veo todavía, y es lo único que me parece que es lo preocupante, ¿no? De lo que le damos a la gente común y corriente, que lo que quiere es que los políticos compitamos cuando hay que competir, pero después construyamos, no que sigamos compitiendo permanentemente. Juan, te hago una más y ya te vamos liberando. Si el lunes 15, vamos al terreno hipotético, si se quiere, como un análisis de la política, digo, saquemos el lunes 15. ¿Qué pasa si un gobierno tiene que gobernar en las dos cámaras con minoría, si no tiene la mayoría? Digo, ¿de qué depende solamente? ¿De la capacidad del presidente para gobernar 2 años en esa situación legislativa? No, tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver qué pasa. No debería pasar nada, sinceramente. Claro, porque, exacto, tal cual. Justamente el Poder Legislativo está constituido para buscar consensos, para debatir y para construir en ese consenso y en ese debate la mejor idea, la mejor propuesta. Lamentablemente, repito, hace muchos años que a veces la política no entiende la parte de la construcción y destruye todo lo anterior o destruye todo lo que está en contra. Mientras sigamos así, cuando uno analiza de por qué estamos como estamos, difícilmente se logre ubicar a un solo culpable, sino a toda una cuestión de desaciertos o desencuentros políticos en la historia argentina. Y necesitamos que eso no pase más o que vaya empezando a cambiar. Así que la pregunta, que entiendo que es hipotética, bueno, la respuesta lamentablemente también es hipotética. Ojalá la madurez de los políticos que les toque representarnos o representar a todos los vecinos en el Consejo Deliberante, en las municipalidades, en la legislatura a nivel provincial o en el Congreso de la Nación, tengan esa madurez de empezar a construir consenso para mejorar la calidad de vida de las personas y no poner palos en la rueda nada más que porque el presidente o el gobernador o el intendente son de otro signo político. Si no entendemos eso, bueno, vamos a seguir como estamos, gobierna quien nos gobierna, esta es la realidad. Ojalá que no. Yo creo que el Frente de Todos, a pesar de todo lo que grandes medios nacionales permanentemente quieren achacar al peronismo de golpista y demás, siempre ha acompañado a la democracia, nunca ha volteado un gobierno. Y siempre acompaña el debate, acalorado, defendiendo sus visiones, defendiendo derechos que otros no lo defienden, porque nos ha pasado hace muy poquito que 4 años de pérdida de muchos derechos, pero bueno, vamos a seguir con esa idea de buscar perfecto consenso y de dialogar. Bárbaro. Y de competir cuando hay que competir. Así que ojalá que se dé, es algo muy hipotético, pero ojalá que se dé, y en mí va a estar esa idea, ¿no? Acompañar ese trabajo para que se dé. Perfecto. Nicolás Pertierra, no, perdón, candidato a diputado Juan Malpelli. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la nota. Un abrazo grande a todos y, bueno, a disposición. Muchas gracias. Un abrazo grande. Es la hora 13:59, perdón, me equivoqué de nombre. Era el que hablaba el candidato a diputado provincial, hombre de La Plata, Juan Malpelli. Vamos a una pausa y seguimos en Bonaerenser. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Somos Radio. Capital 91.3. En casa o donde vayas. Siempre hay música para vos.

Seguimos en Bonaerenser, es la hora 14.04 en toda la República Argentina, una temperatura de 24.3 agradable, sin mucha sensación térmica. Y bueno, veníamos hablando de economía, veníamos hablando de lo que es el Frente de Todos ante el escenario del 15 de noviembre. Y ahora vamos a hablar con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Ricardo Carosino te saluda, Estela. Buenas tardes y gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Bueno. En estas tardes de cierres de campañas, de confederales de la CGT, bueno, con muchas decisiones y momentos importantes en la política. Una semana caliente en todos los aspectos. Yo leí un tuit tuyo donde obviamente criticás el uso irresponsable y proselitista de la lamentable pérdida en Ramos Mejía. Me gustaría que amplíes tu opinión. Sí, mira, a mí me parece que la que se expresó muy claramente en torno al tema es la vocera presidencial Gabriela Cerruti durante el día de hoy, ¿no? Donde la verdad que dijo repugna que se haga un uso político de una problemática social muy grave y además sobre la base de, bueno, las voces del dolor. Cuando estamos frente a lo irreparable, uno entiende que ese es un dolor inmenso y la verdad que es muy lamentable que se monte un espectáculo mediático con intereses muy espurios. Y mira, nosotros desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad trabajamos todo el tiempo. Ni bien llegamos al Ministerio, sabíamos que el tema más acuciante que tenemos es el tema de los femicidios. ¿Sabes? Inmediatamente generamos un programa porque hacemos un acompañamiento a los familiares. Bueno, cuando decimos esto, ¿no? Pasó lo irreparable, sí. Hay que acompañar con mucha responsabilidad y a partir de ahí estamos trabajando muy fuertemente. Porque es un problema estructural de la sociedad y no es que se resuelve esto en poco tiempo. Hay que tener políticas para el cortísimo plazo, para el mediano, para el largo, e ir construyendo, ¿no?, una política seria en el caso de la inseguridad por robos y demás. Uno podría ser, es una problemática totalmente distinta, pero podría ser un parangón. Entonces la verdad que repugna el uso, porque uno va a decir cifras, digamos, podemos tirarnos todas las cifras por la cabeza. La verdad que en la provincia de Buenos Aires está demostrado con datos de servicio penitenciario y hasta la misma procuración que las decisiones de liberar presos no tienen que ver con decisiones del poder político, sino del poder judicial. Pero la verdad que uno siente que es vano hablar de estas cosas frente al dolor inmenso de quien perdió la vida de un ser querido. Ahora, la responsabilidad de gobierno es trabajar con fuerza para transformar la realidad concreta de los ciudadanos y reducir efectivamente y prevenir, y es la tarea que hay que hacer. De nuevo y casi de manera insistente, obviamente la derecha vuelve a sacar el tema de la mano dura. Mano dura que ya fracasó aún cuando intentaron poner mano dura. No, mira, además eso es un debate. Normalmente usan la palabra de las personas garantistas, es como hacen con el populismo, con lo popular. Usan la palabra como si fuera algo despreciativo. En realidad, el tema es si nos ajustamos a derecho y a nosotros tenemos un marco normativo internacional y legislaciones nacionales que tienen una perspectiva de abordaje de los temas. Cuando se infringe nuestra ley vigente, y lo que hay que hacer es respetar ese marco normativo. Así que la verdad que yo, además, cuando miramos a nivel mundial y a nivel latinoamericano las experiencias de avanzar con discusiones como la baja de la imputabilidad de los menores, es otro tema que me parece que se hace siempre un uso oportunista, superficial de ese debate. En esos países no es que bajaron los niveles de delito. Tenemos ejemplos de Brasil. Todo lo contrario, es más, hasta si tu riesgo de vida es mayor, Están más jugadas las personas que delinquen. Entonces, la verdad que creo que pasa por otro lado. Hay que volver a reconstruir con fuertes consensos ciudadanos, multiactorales, las respuestas de la seguridad. La reforma pendiente del Poder Judicial. Este es un debate que cuando abordamos distintos temas vuelve a aparecer que necesitamos una profunda reforma del Poder Judicial. Hay que seguir trabajando con una transformación muy grande de todo el sistema de seguridad y hay que volver a producir algo que en un tiempo se hizo en nuestra provincia de Buenos Aires, que es también convocar a la participación ciudadana muy territorial, involucrada también en los temas de la prevención. Pero es esto, ¿no? Es un problema muy estructural de fondo y requiere respuestas muy serias, pero que hay que caminar, ¿no? Hay una fuerte voluntad de nuestro gobernador, Axel Kicillof, de caminar en dar estas respuestas. Estela, corregime si me equivoco, pero te transmito una percepción personal, refiriéndome a los discursos de la derecha, digo, cuando uno ve esta necesidad de mano dura, pero en el caso de los femicidios, a veces yo percibo que no tienen ese deseo tan punitivista. ¿Me equivoco? Mira, hay de todo, pero los familiares, nosotros vivimos en esto que te decía, muy en contacto con ellas. Justamente en el día de ayer se hizo nuevamente una muestra del cuarto de Lucía, que es una propuesta de la familia de Marta Montero, Guillermo, el papá y la mamá de Lucía Pérez, el femicidio de Mar del Plata, que ya tiene casi 5 años y que todavía conviven con impunidad. Ellos hicieron una carta que inauguró el cuarto de la muestra de Lucía. Lo que pedían es, como han pedido históricamente las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, justicia. No tienen rencor, no quieren revancha, quieren justicia. Y esto nos pasa mucho, y vos sabés que los familiares se apoyan mucho entre sí, tienen una red, porque además cuando se hablan entre personas que han vivido un dolor semejante, bueno, se entienden muy rápidamente. ¿Y qué nos piden ellos? Políticas de prevención, políticas de atención, trabajar en las redes, ayudar para que se haga visible y que se pueda llegar antes de que el femicidio ocurra. Bueno, Yuyo García y la familia con la ley Micaela, ¿qué respuesta hizo esa familia junto con las organizaciones? Que haya políticas en el Estado para formar en género, para trabajar y que se llegue y que el Estado responda cuando una víctima se acerca a denunciar, a pedir ayuda. Digo, este es otro camino claramente distinto, es donde pedís más Estado, mayor presencia, trabajo en la prevención antes de que los hechos ocurran, y esto nosotros lo trabajamos mucho, mucho con las víctimas, ¿ministra? Con los familiares de las víctimas de femicidio, y esta política además de memoria, ¿no? Empezamos a tomar algo que aprendimos de todo el trabajo de los organismos de derechos humanos, que es señalizaciones y colocar sitios de la memoria donde esas chicas jóvenes, la mayoría son jóvenes, estén presentes como para recordarlas en el camino de construir una sociedad sin violencia de género. Ministra, Jessica Vera la saluda. Buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. ¿Cómo le va? En esto que estaba hablando de las políticas de prevención, quería saber cuál es la percepción de usted acerca de la implementación del programa Comunidades Sin Violencias en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la recepción? ¿Qué opina? Bueno, mira, para nosotras ese es un programa importantísimo. Es la primera vez desde la provincia de Buenos Aires que se diseña un programa que destina recursos económicos a los municipios para fortalecer líneas de atención de la violencia de género. Estamos llevándolo adelante ya en más de 100 municipios y en algunos de los municipios con 2 líneas de trabajo, 3, y lo que han hecho en algunos casos es, bueno, crear las áreas. Nosotras también hemos fortalecido mucho que se creen áreas locales, se han rejerarquizado en 72 municipios áreas de género y 48 son nuevas, y muchas veces es, bueno, la directora del área, la subsecretaria con 2-3 personas. Gracias al programa Comunidades y Violencia pueden contratar personas y poner equipos interdisciplinarios con psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, abogados, e incluso descentralizar la atención. Muchos municipios han aprovechado que tienen la colaboración de este programa, por ejemplo, para no tener solo en la ciudad cabecera equipos de atención, sino que llevarlo a localidades descentralizadamente. Así que, bueno, es un programa muy importante porque además también tiene una línea que trabaja con las salidas de la violencia. Reforzamos en algunos municipios que se había hecho una colaboración y se presentaron ahora, estamos terminando de cerrar los proyectos en 30 municipios, proyectos productivos en línea textil, carpintería o producción de alimentos, orientados a mujeres que están saliendo de la situación de violencia, bueno, para construir autonomía económica, laboral. Esta mirada, ¿no?, que requiere que intervengamos en mirando como integralmente la problemática. Bien, si bien se ha avanzado muchísimo en materia de género, ¿cuáles piensa que tendrían que ser los próximos objetivos? Algunos ya los acaba de mencionar. Sí, mira, la verdad que nosotras cuando miramos, justamente estamos hoy, además de conmemorando los 70 años de la primera vez que votaron las mujeres en Argentina, es el día de las trabajadoras y trabajadores del ministerio, que fue elegido por una votación este día, y decimos, bueno, se ha hecho muchísimo. Yo se los reconocía en una nota donde además también les decía, lo tuvieron que hacer en un contexto dificilísimo, súper excepcional como es el de pandemia, y no pararon de construir política de trabajar, que ha sido posible justamente por el enorme esfuerzo de trabajadoras y trabajadores, pero el camino que tenemos por delante es mucho más grande aún, ¿no? Porque estamos planteando, bueno, la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, 17 millones de habitantes. La problemática de la violencia de género es estructural, de enormes dimensiones, y también hay otros datos de desigualdad muy fuerte para las mujeres todavía vigentes en la sociedad, sobre los que tenemos que trabajar para erradicarlos. Así que esta es una política que tiene que seguir creciendo con muchos planes, programas, iniciativas y con mucha articulación con todo el gobierno de la provincia, pero también con cada localidad. Ministra, la liberamos. Le agradecemos muchísimo la gentileza de brindarnos su tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Que tenga buenas tardes. Hablábamos con la ministra de las Mujeres, Política de Géneros y Diversidad Sexual, Estela Díaz, ministra de la provincia de Buenos Aires. Es la hora 14:17. En toda la República Argentina, la temperatura de 24 grados 3. Estamos en vivo por la 91.3 de La Plata. Esto es Bonaerenser. Seguimos de esta manera. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Yo estoy aquí. Seguimos en Bonaerenser, 14:19 en toda la República Argentina. Fede, bueno, recién hablábamos con un candidato del Frente de Todos, no se mostró muy optimista, al contrario, se mostró bastante cauto. Se mostró cauto y sobre todo preocupado por la tormenta del domingo. Sí, no le pareció un dato tonto el que no, le cuando no. Le abrí el paréntesis dijo estamos preocupados, dijo. Sí, exactamente. O sea, estamos muy interesados en esa cuestión. Digo, lo que estamos diciendo no lo decimos por decir. No, pero... no, justamente. Pero más que nada, ¿por qué lo decimos? Vamos a aclarar y a desaznar por qué lo decimos. Exacto. Justamente porque las fuerzas políticas tienen una gran capacidad de movilización, una logística que un día de lluvia es mucho más complicado. Muchísimo. Por ejemplo, entrar a los barrios con calle de tierra, el tema de los remises que se puedan contratar. Es mucho más complejo un día de lluvia que un día de sol. Donde los remises son... Se te quedan a dos cuadras. Y no entran. Yo miraba, por ejemplo, acá en La Plata inclusive, ¿no? Pasando la 72. Y aunque no haya tierra... Se inunda. No, y a veces por hay los pozos, anegadas, ¿no? Por los pozos. Claro. Y la gente también tiene menos predisposición, creo yo, a ir a votar un día de lluvia. 14:20, seguimos en Bonaerenser. Walter, presentame lo que sigue, dale. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Seguimos en Bonaerenser, uno de los temas tan trascendentes para el bolsillo de los argentinos y para todos, los medicamentos. Vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Alejandra Gómez, justamente de este tema. Ricardo Carosino, te saluda, Alejandra, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, ¿conformes con el acuerdo que se logró con el gobierno para congelar los precios este enero? Mira, en realidad, diríamos, participamos como Confederación Farmacéutica Argentina, que nos representó, que es la que nuclea las farmacias. Sí. Estuvieron en la mesa y, en principio, bueno, sí. ¿Conformes? Hoy por hoy... Sí, diríamos, nosotros ya veníamos haciendo un aporte y tenemos, diríamos, algunos temas con el tema de la financiación, que es por ahí un tema que sí es preocupante en las farmacias, pero bueno... Por las obras sociales, la primera opción, exacto, la primera opción era retrotraer a octubre y luego se acordó noviembre, el primero de noviembre, así que bueno, en principio, sí... viendo el impacto que esto nos va a traer, pero entendiendo que es una medida que se toma en conjunto. Uh-huh. En principio, lo que se congela, confirmame, son todos los medicamentos que estén amparados por una receta, que se venden bajo receta, ¿es correcto? Exacto, sí, son todos los medicamentos de venta bajo receta. Ajá, ¿el medicamento de venta libre no tiene el precio congelado? No, si es que hay medicamento de venta libre, no sé, un Sertal es medicamento de venta libre, no. La verdad es que no lo sé. No, es venta bajo receta. Ah, está bien, listo. Es venta bajo receta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Que uno por ahí lo compre sin receta, exacto. Digamos, es esa la condición que tiene. Listo. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Federico Cedarri te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Cuál es la porción en la venta total o aproximada de lo que es la venta bajo receta y de medicamentos libres? Como para tener en cuenta cuánto es la parte congelada y cuánto no. Más o menos estamos hablando de un 75% aproximadamente de la dispensa en la farmacia. ¿De venta de bajo receta, decís? Bajo receta. Ah, perfecto. Sí, exacto. El 25% aproximadamente. Y ese 75% hay un 40% que es la dispensa que se hace a los afiliados de PAMI, que a su vez tienen otro precio diferencial que es por debajo del precio público, porque ya tenían un acuerdo desde el 2018 donde el precio público de esas prescripciones no aumentó tanto. Ah, perfecto, perfecto. Y el tema del financiamiento, ¿ustedes cómo vienen con lo que es el pago de las obras sociales, de IOMA mismo? ¿Cuánto vienen atrasados? Mira, la realidad es que los convenios están firmados y tienen plazos de pago que cuando hay estos temas inflacionarios se complica. digamos, los plazos son entre 30 y 60 días, pero muchas veces superan este tiempo. Hoy por hoy tenemos algunos planes que están atrasados 4 meses, lo que implica que la farmacia, diríamos, queda desfinanciada totalmente, porque nosotros pagamos esos productos, esos medicamentos, a la semana o 10 días. Entonces se corta totalmente la cadena. Claro. Pero bueno. Y sobre todo quizás cuando... En generales, 60 días. Cuando ustedes cobran, digamos, esa plata, ya el medicamento vale mucho más. Sí, exacto. De medicamentos o de productos médicos o accesorios, que muchas veces, diríamos, están autorizados también por las obras sociales, sin cargo para el afiliado, pero bueno, es la farmacia la que absorbe la compra, más allá de la bonificación que le hace a la obra social por atender esa receta. ¿Qué? ¿Consideran que era necesario hacer esto? ¿O no? Mira, la realidad es que es necesario si los medicamentos, o sea, lo que es necesario es el acceso al medicamento y asegurar que este acceso sea para todos, sí, que es un derecho que tenemos. Sí. No sé si es la única medida o la medida que va a resolver este tema. O sea, por ahí son temas que hay que tratar, que discutir. Nos referimos a la inflación, en todo caso. Sí, a eso y bueno, y al acceso en sí del medicamento a los grupos que por ahí hoy por hoy no tienen obra social. Ahora entiendo. O no acceden al medicamento a través de la farmacia comunitaria, sino entiendo. En las farmacias de los hospitales, etcétera. Por ahí con algo más, hablando de todo esto de, diríamos, de algo más de la seguridad social o del servicio de salud en general, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Repercute o no el tema del dólar blue en los precios de los medicamentos? Y sí, diríamos, en última instancia yo creo que todo termina moviéndose al valor del dólar. Claramente los principios activos son todos importados, claro, y los laboratorios, que son los que forman en definitiva el precio, diríamos, se manejan con precios de productos que no son de acá, así que eso entiendo que también va a tener un valor. Tengo una pregunta, Alejandra, vos como presidenta acá del Colegio de Farmacéuticas de La Plata, ¿qué balance haces en el tema de la pandemia con respecto a la situación económica de las farmacias? ¿Hubo muchas farmacias que cerraron? ¿En general se mantuvieron? ¿Perdieron mucha rentabilidad? ¿Cómo fue el 2020 puntualmente? Mira, la realidad, nosotros estuvimos, digamos, fuimos uno de los... por ahí de los lugares que ha estado abierto durante toda la pandemia. Eso, digamos, es bueno, diríamos, no solo por el servicio que brindamos, sino porque mantuvimos el puesto de trabajo de, no solo nuestro, sino de todo el personal de la farmacia. Pero la realidad es que la rentabilidad en la farmacia viene disminuyendo ya hace bastante, y depende de la zona, también se vio afectada por esto de que la gente no se trasladaba a sus puestos de trabajo. Entonces hay farmacias que están ubicadas en lugares donde la realidad es que no viven, diríamos, o no vive la gente, solo iba para trabajar, farmacias en el centro que han visto disminuido la concurrencia. Por ahí las farmacias en los lugares alejados han visto que la gente del barrio se acerca más, pero bueno, todo el tema de la rentabilidad y la financiación hace que no sea sencillo para una farmacia sostener o tener. Muchas veces les pasa que por ahí van a la farmacia y dicen, bueno, te lo traigo para la tarde o te lo consigo para mañana, porque la realidad es que muchas veces tener todo lo que está en, digamos, los productos que están en el mercado es difícil. Dependemos mucho de las obras sociales. Claro. El acuerdo al que se llegó con el gobierno de acá a enero, si bien hay un compromiso, entiendo que hay un compromiso para sostenerlo, digamos, ¿estuvieron todos de acuerdo en que se va a poder sostener o algún sector puso algún cierto gesto de duda en eso? Mira, en principio hasta esa fecha, diríamos, se acordó que se sostenía. Supongo que va a depender también un poco de qué es lo que pase a nivel país, pero en principio sí, se acordó que se va a sostener. Cuando decimos a nivel país lo que pase, ¿estamos hablando del lunes 15 de noviembre? Sí, de eso y de, bueno, todo el tema económico. Claro, sí, o sea, sí, sí. Creo que todo, o sea, no solamente va a influir en los medicamentos, creo que va a influir en todo, ¿no? Así que... Cierto. Sí. Perfecto. Sí. Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, te agradecemos mucho la gentileza de tu tiempo para con nosotros, ¿eh?

es con todos. Sí. Pablo Veid, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Libertad. Avanza Vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. En casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos en Bonaerense, es la hora 14:36 en toda la República Argentina, temperatura 24 grados. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital. Fede, hablábamos un poquito de, al principio, si se quiere, de los gremios y cómo había quedado conformado la nueva conducción de la CGT. Y la pregunta que nos hacíamos, si esta conducción, esta nueva conducción, esta nueva mesa de la CGT conformaba a todos los sectores. Vos decís que no conforma, no termina de conformar. Mirá, de lo que ¿no había... ¿No queda resuelta la tensión? No, yo creo que la tensión hoy por hoy, siempre en los últimos años en la CGT, es el moyanismo. Porque el moyanismo es bastante indescifrable. Difícil de leer los movimientos, porque hoy están bien, mañana te clavan un piquete en la 9 de julio. ¿Eso obedece a una construcción de poder? Exactamente. Ellos saben que tienen una construcción de poder que... Hasta familiar, hoy, te diría. Hoy en día el transporte es un punto neurálgico en lo que es la distribución de alimentos, todos lo sabemos. En un país donde los trenes no transportan en general... Quizás también por lobby del gremio de camioneros. El gremio de camioneros ha hecho mucho lobby. También se destruyó la vía férrea transportista en los 90, la verdad. En los 90 y después nunca más se reconstruyó. No, jamás. En base al lobby que también hizo camioneros, ¿no? Ahí vamos. Vos fijate que durante el kirchnerismo tampoco se lo... No tuvo fuerza camioneros en el menemismo. En el menemismo no tuvo fuerza. Por eso digo, nació en los 2000, estratégicamente. Hoy vos fijate lo importante que es camioneros, que la conducción de la CGT, lo que más le interesó fue meter a Pablo Moyano, y en este caso, bueno, como uno de los triunviros, pero más que nada meterlo en la CGT, ponerlo adentro, no tenerlo enfrente, sabiendo los costos y beneficios que es tenerlo adentro y tenerlo afuera. El moyanismo tiene que estar adentro. Y bueno, y trabajaron mucho. Hubo Omar Plaini, que es senador provincial también, el sindicato Canillita, del lado de Moyano, trabajó mucho. Plaini es un moyanista moderado, un moyanista, si vos querés, más condescendiente. Y también juntamente con Andrés Rodríguez, el sindicalista de los estatales de UPCN, y también trabajó mucho Gerardo Martínez. UOCRA. El albañil Gerardo Martínez, que va a seguir en su cargo en la relación, en la Secretaría de Relaciones Internacionales, lo que le permite obviamente seguir estrechando lazos internacionales con otras centrales obreras. Con la OIT. Exacto, entre ellos. Así que Gerardo Martínez siempre ha sido un líbero, siempre se ha desarrollado como pez en el agua en el ambiente sindical. Vos fíjate que fue secretario general en los 90, uh-huh, sí, sí. Con Menem, ¿no? Con el uh-huh, menemismo. Sí, sí. También el hermano de Héctor Dae, que es del gremio de alimentación. Por eso te digo, el ambiente sindical en realidad está bastante unido. Quizás el moyanismo los pone en alerta y prefieren tenerlo adentro. Por lo que comentábamos hoy temprano con Alejandro, el tema de que el moyanismo también te quiere sacar afiliados. Está en litigio. Yo cuando digo de construcción aparte de poder, digo, para dar un ejemplo, ir por el Club Independiente, si querés. Digo, hay una construcción más allá del camión. Y fíjate que en Independiente, por ejemplo, los contratos se firmaban en la sede camionero. Ah, mira vos. En la sede, se llevaban el banner y se firmaba en la sede de camioneros. De hecho, hay muchos hinchas que estaban disconformes con eso. Porque los contratos se hacían en la sede de camioneros. O sea, yo creo que cuando los moyanos van por algo, van. Y sabemos que estamos hablando de Caló, que estamos hablando de Andrés Rodríguez, estamos hablando de sindicalistas con tradición probada. Gente que conoce el paño. Y así todo, tienen sus reparos y lo quieren tener siempre del lado de ellos a los moyanos, que saben que los moyanos son líberos en realidad. A eso te decía, es una construcción más allá del sindicalismo, más allá, del camión. Exactamente. Se bajan del camión. Si mañana hay una reunión de la CGT y no va Moyano, la reunión no fue buena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Si mañana se reúne el Comité Confederal y no va Moyano porque se resfrió, porque le duele el pie o lo que fuese, ya no es una reunión, digamos, buena, y el comentario de los medios de comunicación va a ser: ¿qué pasó que no fue Moyano? Claro, claro. ¿Hay fractura? ¿Se entiende? El poder que se ha creado en base al gremio, digamos, de camioneros y la CAP también. Y la otra percepción que tengo, no lo tengo confirmado, por ahí mis fuentes no van por el lado del sindicalismo, entonces... Por ahí no manejo la data que uno puede manejar en política, pero la percepción que tengo es que justamente el sindicalismo va a ser el que va a salir a apoyar a Alberto. Sí. Alberto está buscando esa pata. Yo creo, ¿no?, que los dos están buscando. Y en ese sentimiento de igualdad, de búsqueda, también creo que el sindicalismo está repitiendo en los últimos días como un mantra que la columna vertebral del gobierno en la segunda etapa va a ser el movimiento obrero. 14:42 en toda la República Argentina. Seguimos en Bonaerenser y presentamos la nota que sigue. Walter, dale. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Víspera de la elección, cierre de campaña en un ratito nada más en Merlo, el Frente de Todos ya cerró juntos, y percepciones de más que del domingo, te diría del lunes 15. Ese y otros temas vamos a dialogar ahora, vamos a charlar con el intendente de Roque Pérez, Juan Pablo Gasparini. Ricardo Carosino lo saluda, intendente. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? ¿Está en Roque Pérez usted? Sí, trabajando, sí. Bien. Estamos trabajando. ¿La temperatura lindo, agradable? Terrible está. Está bravo, está así. ¿Está bravo? La temperatura, sí. Bueno. Sí. ¿Qué percepción tienen para el domingo? ¿Qué va a pasar? O, mejor dicho, ¿qué percepción hay para el lunes 15 que va a pasar? Según el escenario electoral. ¿O no va a pasar nada? Yo creo que... Mira, es una elección de medio término. Yo hace años que gobierno con el Consejo en contra y no he tenido problemas para gobernar. He tenido discusiones y todas esas cosas, pero bueno. Son muchas las obras que he hecho, mucha la transformación en Roque Pérez. y estoy abocado a eso, a que mi pueblo tenga un cambio sustancial de la vida y lo hemos logrado en la educación, en la cultura, en el deporte, en la obra pública. Nosotros éramos un pueblo que nos inundábamos, hicimos muchos pluviales, tenemos mucho trabajo y en pandemia mucha obra pública, la verdad. Uh-huh. Estuvo reunido con el intendente Axel Kicillof. ¿Qué le dejó esa reunión? Sí, estuve. Intendente. Estuve con el gobernador. Muy buena. Yo tengo una buena relación con Axel, siempre a teléfono prendido y cualquier cosa que necesito, siempre están ahí dándome la mano en lo que pueden. Y bueno, uno haciendo honor a la amistad, al trabajo que tenemos, luchando como siempre. Tengo que luchar contra mi enfermedad que me ha tenido bastante mal varios tiempos, y bueno, y luchando, porque la tarea del intendente es todo el día, por lo menos en estos pueblos chicos, viste, que la gente te conoce. Se enferma un enfermo en el hospital y lo llaman al intendente, hasta que el médico, viste, así. ¿Qué tal, intendente? Federico lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo sí, sobre todo la territorialidad, ¿no? Es muy importante en los distritos del interior bonaerense, tiene mucho que ver. El intendente está en todos los menesteres prácticamente. Eso por ahí, acá en la ciudad no se visualiza. Yo estoy en los accidentes, estoy en el hospital, estoy en los velorios, estoy en los... cuando hagan allanamiento, estoy en todos lados, la verdad. Y aparte saben dónde vive usted, ¿no? O sea, la gente lo va a buscar a su casa o lo encuentra en el supermercado. Yo tengo un perro Doberman, tengo de una de mis hijas, hace mucho tiempo que lo tengo, y ya el perro no ni torea ya, ¿viste? La gente cada rato. Acá hay uno que soy muy, claro, muy conocido y atender a la gente tiene que atenderla. A usted se lo mencionó, algunos intendentes, colegas suyos en la séptima lo pedían para que fuese en la boleta, ¿no? De la séptima. Sí, que encabezara la lista. Que encabezara la boleta, sí, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Usted no quiso por su problema de salud? No, hubo otros problemas. Bueno, de órdenes de más arriba, que el compañero Búcar, el que iba a encabezar la lista, y bueno, como buen compañero que soy y buen peronista, me puse a trabajar. Y le hago otra pregunta, que usted hablaba de que estuvo el gobernador y también había estado en la séptima, creo que el jefe de gabinete, Martín Insaurralde. ¿Por qué hay una... Sí. Es estratégica la séptima, sobre todo por el tema de los senadores para la Cámara Alta, ¿no? Ahí hay tres senadores. Por supuesto, y el peronismo está a tres puntos, ¿no? Por lo menos uno. Está a tres puntitos, ¿no? Está de sí, lograr, aunque sea sí, un senador. ¿Cómo la ve usted, intendente? Sí. Bueno, esperemos revertir la situación. Todos saquemos un poco en cada pueblo, mejoremos. Puede entrar Buca de senador. Ah, perfecto. Porque el objetivo, digamos, es más centralizar el voto propio, o sea, solidificar el voto peronista en los pequeños pueblos, ¿no? De la séptima. Esa es más la intención del gobierno provincial. Sí, yo he tenido la suerte de tener un voto independiente que no tendría por qué irse, por la cantidad de obras que he hecho y cómo llegó el pueblo, ¿no? En la educación, en la cultura, en la seguridad, que es tan importante, que tanto se habla, Carlos, que Pérez, tenemos un pueblo seguro, laburamos mucho para eso, con un gran equipo de policía. Sobre comunal, todo las obras la manejamos nosotros. Las obras en la Cuenca del Salado, ¿no, intendente? Sí, a nosotros nos va a quedar. Bueno, es un antes y un después, estuvimos 30 años peleando con el río, ahora tenemos que amigarnos, ¿no? Claro. Y estamos haciendo una mega obra para nosotros, costanera, con un bañario. Tenemos mucho sueño para cumplir con esta obra, ¿no? Intendente. Fabuloso. Aparte de recuperar la cantidad de hectáreas que vamos a recuperar para la provincia, para la gente del campo. Intendente, cuando empezamos la charla, usted mencionaba que está en minoría en el Consejo Deliberante. Sin embargo, ha sabido llevar la gestión. Digo, ¿qué pasa con el gobernador Axel Kicillof si no tiene mayoría en ninguna de las cámaras? ¿Depende exclusivamente de su capacidad para gobernar en esa situación? Y ahí tenemos que sacar todo. Siempre es bueno tener el Consejo a favor y tener la Cámara, que es fundamental, porque va por todo. Esta gente ya ha dicho de qué manera quiere gobernar. Ya estuvieron, y hace poquito, no hace mucho que se fueron. Sí. Y dejaron un país destrozado. No, es más, hablábamos hace poquito con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, de la provincia, Adrián Urrelli de Juntos, y dio a entender, sí, o dejó deslizar que si le dan los números y se convierten en la primera minoría, van a ir por la presidencia de la Cámara en provincia. No tenga ninguna duda, tanto nación como provincia. ¿Le parece normal? No, no es normal, pero bueno, es la manera que ellos intentan gobernar, ya lo hicieron y lo hemos visto, lo padecimos cada uno de nosotros. 4 años que no vino una obra, que Roque Pérez estaba... Yo estuve enfermo, tuve 2 años internado, pero no, lo hicimos todo con lo nuestro porque no había nada. Realmente es un tema, ¿no? Ojalá podamos revertir la situación y la gente comprenda. Yo creo que la sociedad se va a dar cuenta. Nosotros hemos tenido un gran trabajo con el tema del vacunatorio. Somos uno de los pueblos que más hemos vacunado, que menos muertes tenemos, gracias a Dios. Una ya es una barbaridad para el pueblo nuestro, ¿viste? Obvio, pero, obvio. Pero hemos trabajado muchísimo, con un equipo, ahora un hospital de primera. Yo atiendo gente de Pedernales, Riestra, Lobo, Sao María, del Carril, todos vienen a Roque Pérez. Intendente, esta víspera, hemos puesto de primera. Esta víspera electoral se vio lamentablemente manchada por un hecho de inseguridad en el conurbano. Sí, ¿Cómo lo ven ustedes desde el interior esto? Y lo vemos con preocupación, como cualquiera que le puede pasar un delito. Hoy yo no puedo escupir para arriba como me puede pasar a mí. Pero lucrar con la muerte de los demás y todo eso es medio triste. Tenemos que dedicarnos a solucionar los problemas, que esto es lo importante. Yo por eso, la seguridad para mí es primordial. Tengo un buen equipo, tengo un buen comisario, tengo la policía supervisada por el poder político, todos los días tengo los informes. Llego primero a los allanamientos yo que la policía, porque estoy enterado de todo, tengo que saber todo, me hago cargo. Yo creo en el Estado presente. ¿Cómo es su relación con el ministro Berni, intendente? Buena. El otro día estuvo, me dejó los patrulleros, estuvimos charlando. Yo tengo relación con todo el mundo, no busco enemigos. Siempre la política para mí fue formar amigos. Perfecto. Y mucho respeto con ministros, sí, diputados, senadores, con todo. ¿Ha tenido relación con Alberto Fernández? ¿Ha hablado con Alberto Fernández? Sí, he hablado. Me conoce Alberto, me conoce por el chinchu, ¿viste? Es más conocido que la ruda. Sí. claro. Es la verdad. Y son años que tengo de política y ya te digo, no busco enemigos, sino... Mi batalla la di toda la vida dentro del partido y la seguiré dando hasta el día que me vaya. ¿Cómo lo ve al presidente? ¿Cómo lo ve parado al presidente de cara a lo que viene, al 15 de noviembre? Y son desafíos fuertes, difíciles. Son tenemos difíciles, que hablar con el fondo, tenemos que ver cómo quieren. Ajá. La oposición que no colabora en nada, saben bien que son opositores totales. Sí, en cualquier pueblo existe lo mismo. Persecución, inventos de toda clase. Mira, yo hace 10 años que estoy de intendente y no tengo una casa siquiera donde vivir, ni hijos acomodados. Tengo 7 hijos con necesidades. Solamente una está en el ANSES, que se lo buscó ella, trabajó ella, trajo el ANSES a Roque Pérez, que no había. Cuando estaba Bocio, pudimos poner el ANSES en Roque Pérez y bueno. Desde el ANSES solamente a Roque Pérez entran más de 120 millones de pesos por mes para estos pueblos. Chicos, son mucha plata. Intendente, le agradecemos. Pensiones. Le agradecemos muchísimo su tiempo y la gentileza de habernos brindado la nota. No, por favor, un abrazo grande a todos. Que bueno, que mejoremos y que entre todos vamos a sacar a esta patria adelante. Mira, la política no es para cabones. Obvio, esto es, seguro. Hay que ponerle el alma, hay que poner el corazón. Yo gobierno como me trató la vida. Me tiró en una vida bastante dura, difícil. Y todo lo que aprendí en la vida, en la adversidad, la transformé en realidad, ¿viste? Para la gente. Las cosas, yo sabía que el hospital que teníamos no podía estar un día más. Y invertí en el hospital. Hoy tenemos un hospital de primera donde hay operaciones, mamógrafo. Estamos haciendo la terapia intensiva. Tengo una ambulancia que me mandó Axel de primera categoría, que es una terapia intensiva móvil. Bueno, tengo un montón de obras que hemos hecho, 5 escuelas nuevas, carrera universitaria, 2 centros de estudiantes en La Plata, apoyando la salud, la educación, la cultura, no tengo delincuencia juvenil, porque acá hay deporte, hay polideportivo, hay cancha de hockey. Hemos hecho mucho, mucho, mucho. Bueno, estamos en manos de la gente, ¿viste? Por supuesto. Yo creo que la gente no se va a suicidar, me parece. Muchísimas gracias por su tiempo, intendente, muy amable. No, gracias a usted. Un abrazo grande para todos. Mucha suerte el domingo. Muchas gracias, dejo. Bueno, presentábamos al intendente de Roque Pérez, el señor Gasparini, que lo conocen como Chinchu. Chinchu. ¿Por qué Chinchu? Yo le pregunté justamente que él era el candidato de los legisladores y de sus colegas de la séptima para encabezar la lista a senadores. Sí. Y él, bueno, él fue claro en la respuesta. No esquiva el bulto, el Chinchu, muy bien. Él dijo que otros compañeros de arriba habían dispuesto. Y eso fue en alianza. Alberto Fernández se juntó con Balibuca un día antes del cierre de listas y cerró que el primer puesto fuera para Balibuca, que venía del lavañismo. Uh-huh. Balibuca es diputado nacional, entró en el 2019 por el Frente de Labaña. Sí. Y ante esa circunstancia, bueno, quedó el segundo lugar para una exfuncionaria del gobierno de Kicillof, que estuvo en políticas de género, y el tercer lugar fue para la Cámpora, Federico Olivera de Olavarría. Eso no gustó mucho a los legisladores e intendentes de la séptima, pero le están poniendo el pecho a la campaña, porque el peronismo está a nada más que 3 puntos de escamotearle uno de los 3 senadores a Juntos. Bueno, a ver, hoy hablaba con una de mis fuentes y me comentaba, digo, acá le estamos poniendo todo el hombro, una fuente de La Tercera, le estamos poniendo todo el hombro y todas las ganas a la campaña electoral. Acá nadie se borró. Pero, y abro el paréntesis, queríamos paso, queríamos interna. Va, va. Y eso es lo que probablemente, así me dijo, no usó la palabra probable, la uso yo, y eso es lo que probablemente termine explotando el lunes 15. Bueno, el tema del debate. Justamente eso. El tema del debate, el lunes 15, es un tema que se escucha en todas las reuniones, por lo menos del Frente de Todos. Después del 15 hay que debatir hacia dónde se va. Y sobre todo, el gobierno de Kicillof. ¿Y cómo? Hay varios funcionarios del gobierno de Kicillof que el lunes 15 pueden salir reyectados. Sobre todo, lo que era la mesa chica de Kicillof. Ya, Bianco, hoy está muy devaluado, en un puesto muy, muy marginal, y era el todopoderoso. ¿Qué pasará con Bernie? Porque ese es un... Kicillof no lo confirmó. Un símbolo, ¿no?, en la gestión. Yo creo que se va a ir, más que nada, para rearmarse políticamente Bernie de acá al 2023. Aspira a ser candidato a gobernador e inclusive a presidente. Te aclaro, tiene mala prensa. Tiene mala. Propios y ajenos. Está poniendo también mucho en los medios... está en todos los medios, ¿eh? Sí, pero... Tiene muy mala prensa en propios y ajenos. Sí, eso puede ser. Soy honesto, por lo que me condeno. No, ni hablar de Juntos. Cuando digo, es más, digo propios y ajenos dentro del Frente de Todos. Dentro del Frente de Todos, sí. Y bueno, y vos fíjate que tuvo un incidente con Máximo Kirchner. Eso es lapidario dentro del Frente de Todos. Es lapidario. O te tenés que ir o tenés que agachar la cabeza. Y Bernie, no lo veo a Bernie bajando la cabeza. Es verdad, acá nos acota nuestra productora Jessica Vera que el foco va a estar puesto en el operativo Sol. Es lo que viene el verano, lo primero que se va a ver, es lo que la gente va a ver como sí, información inmediata, ¿no? Después hay otros organismos que no están funcionando bien y los intendentes se están quejando. De hecho, nosotros acá sacamos un intendente que se quejó de la deuda que, por ejemplo, IOMA tenía con su distrito. Uh-huh. Bueno, ese es otro de los puestos que están cuestionados. Hay que ver qué pasa, qué decisión toma. Kicillof ayer dijo que iba a tomar decisiones el 15. No sé si el 15 puntualmente. ¿Decisiones gabinete? Decisiones. La semana pasada... Decisiones. No sé si fue esta semana o la semana pasada. Estuvo reunido con Guzmán, con el ministro de Economía. Los dos solos. Bueno, a mí me dijeron que Guzmán tiene poca los dos vida. Pueden hablar de economía, ¿no? Los dos pueden hablar de economía, pero que Guzmán... ¿Vos crees? Está haciendo lo posible, pero está complicado. A lo sumo, si llega a un acuerdo con el fondo, va a ser un acuerdo corto, no va a ser un acuerdo largo. Te cuento algo que no, que Cooper lo debe saber, bueno, no está acá, pero fue así como te cuento. Un intendente de Juntos, que a uno miraba que podía ser ministro de Economía, y le dijimos en una charla con Alejandro Cooper, ¿no le gustaría ser ministro de Economía? Y nos, si querés afirmame o negámelo con la cabeza, ¿vale? Pero dijo, hay que tener mucho contacto con las mesas extranjeras, los que discuten la economía. Sí, sí, eso sin duda. Tenés que ser, te tienen que conocer de afuera, ¿entendés? Bueno, ese es un... fue así, ¿no? Ese es un activo a favor de Guzmán. A Guzmán lo conocen. A Guzmán lo conocen. A Guzmán lo conocen, sí. De hecho, se sientan las mesas empresariales y todo. Pero el problema de Guzmán es más interno que externo. Si Guzmán pudiese, viajaría todo el tiempo. Entiendo. El problema que tiene claro. Guzmán es el frente interno que lo cuestiona. ¿Querés decir algo, Ale? Acércate ahí. Ahí, acércate. Ya estamos cerrando. En realidad lo que decía es que tienen que... afuera tenés que llamar por teléfono y te tienen que atender. Es excelente, sí. Es clarísimo. Habla José. Acá se José, ¿cómo andas? Guzmán, por su relación con Stigler, lo puede lograr a eso. Entiendo, entiendo. Che, es la hora 15, nos tenemos que ir. El martes, cuando nos encontremos, vamos a tener un escenario diferente a este. Sí. Totalmente diferente, ¿eh? No importa el resultado, va a ser diferente. Ganen o pierda el gobierno, o ganen o pierda Juntos, vamos a tener otro escenario. Es la segunda parte, digo yo, de esta historia. Vamos a saber para dónde salió el bochín. ¿Cómo nos presentará ese escenario? Bueno, lo vamos a analizar el martes con todo el equipo, ¿eh? Esto es Bonaerenser, es la hora 15.01. Nos vamos, voten el domingo, no tengan miedo de ir. Si llueve, lleven un paraguas, qué sé yo. No sé, arréglense. Vayan a votar, que es importante. Chau, buen fin de semana para todos. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Desde